Seguimos con propuestas para disfrutar este fin de si se quiere, ¿por qué no? Me gusta, armando la agenda. Totalmente, armando la agenda, así es. Bueno, te contamos que la actriz y comediante Victoria Grigera llegará a nuestra provincia este fin de semana, así que ahí ya podés ir armando la agenda, como dice nuestra compañera, para presentar su unipersonal de humor, Negación Esquina Autoengaño. Me encantó. Muy bien, interesante. Te espero Negación Esquina Autoengaño. ¿Venís? Me gusta, lindo título. Un GPS para reírnos de nosotros mismos. Se trata de una propuesta que busca desafiar los mandatos sociales, así que vamos a estar en conversación, que ya está en línea ahí esperándonos. Vicky Grigera, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, chicas, somos media docena de ovarios, vamos, vamos. ¿Viste? Las mujeres al mando, las mujeres al poder, olvídate. Aquí estamos. Ahí estamos las tres santas rosas. Tal cual. Mirá qué lindo. Bueno, no sé si tan santa, Vicky, no sé. No, bueno. Sí, Vicky, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Un placer. Como Marimar, ya hoy me tomo el micro porque primero paso por Pico, Marimar. Mirá. María de Nadie, ¿va? Sí. Y bien. Después ya el sábado en Santa Rosa. Bueno, queda mal, pero bueno, amo Santa Rosa. El año pasado también fui, hace un año. Sí. La pasamos genial, así que espero que ahora que tienen un campeón del mundo me sigan dando bola. Ah, yo pensé que querías que esté el campeón del mundo, no sé. Por, acá en la radio tenemos la foto del campeón del mundo, sí. Así que, pero ¿sí bueno, sirve? No te aseguro que esté ahí en el lugar, no. Pero bueno. ¿Sí sirve? Bueno, pero ustedes ya tienen como el ego un poco más arriba que hace un año, lógicamente. Ah, sí, por supuesto. En eso sí. Vicky, bueno, me encantó ahí el nombre de este unipersonal. Contanos un poquito, contale a la gente de qué se trata. Dos cosas, me gustó mucho el nombre, ¿no? Negación Esquina Autoengaño, sí. Para reírnos de nosotros mismos, olvídate, el humor siempre salva, y también esta propuesta, ¿no? Que traes de desafiar estos mandatos sociales que tenemos impuestos, ¿no? Pero creo yo también que vamos desconstruyendo, por suerte, también. Sí, mira, el espectáculo justamente, que yo soy la autora también, sí. Que estoy el sábado ahí en el auditorio de la calle Quintana 172, y es justamente eso, ¿no? Ponele que los que no somos centennial, o sea, sí. Si no tenés 20 años, 25, los de 35 hasta 100, estamos viviendo en dos paradigmas. La verdad que ¿no? Sí. Yo soy de la generación que llamaba y cortaba, ¿entendés? Sí, no veía sí. Si me miraban las historias, ustedes también. Sí. O sea, chiques, jugábamos al ring raje, ¿me sí, entendés? Sí. No le poníamos like a la persona que nos gustaba. Sí. Y de repente, como para poner un ejemplo humorístico y liviano, ¿no? Sí. Y de repente cambió todo en los últimos 15 años, más que en 100, y estamos como que, ¿dónde pongo la X? ¿Dónde se pone la E? ¿Cómo es esto del poliamor? Estamos conviviendo con cosas que a mí me cuestan incorporar. Pero y me río con los personajes de lo que cuesta incorporar, pero que a la vez lo estamos intentando y dándolo todo. Sí, me imagino. Vicky. Lo estamos dando todo, chicas, sí, y a la vez, o sea, ya no naturalizamos cosas, sí. El hombre está más desorientado. El GPS es para el hombre en realidad en este momento. Pero bueno, son tres personajes que van contando distintas maneras del autoengaño. No sé, el primero se llama No me separo por los chicos. Tranqui. Sí, ya arrancó tranqui, sí. Arranca tranqui. La platea, unas risas nerviosas que no te digo. Sí, me imagino, totalmente. Después para hacer una transición entre tantos personajes, son dos muy intensos, y el del medio es como una transición que habla del autoengaño, de la sanación express, a lo que estamos invitados todos y todas, todo el tiempo, ¿no? Sí. Sane ya, sane ahora, sane en dos curros de milagro, o sea, todo lo que estamos haciendo para tratar de deconstruirnos espiritualmente. Y por último, Yoli, que es la gran jefa de la avenida Patriarcado. Mirá. Y después termino con un epílogo, modo stand-up, modo sin personaje, que ahí me gano el voto masculino, chica. Porque se llama Liberemos al Príncipe Azul. Mirá qué interesante. Sí, porque hago como un análisis de los cuentos más emblemáticos que culturalmente nos hicieron inculcar a las mujeres que había que achicarse para entrar en el zapatito. Sí. Y al príncipe, bueno, hablo originalmente de los mandatos que tiene el pobre príncipe, ¿no? que nadie le preguntó si quería ir a salvar a... Mandato, Vicky, mandato que por ahí, viste, le encajamos de venir a salvarnos también, ¿no? Claro. Como que ya ahí le metés ahí, como que el tipo, el príncipe... El héroe. Dice, pará, sí. ¿Cómo que salvarte de qué? El macho salvador, aparte le estás dando el mensaje que la otra no se puede salvar sola o no tiene otras herramientas. Y nosotras le hemos contado a los chicos, ¿me entendés? Y somos buenas personas, progres. Y claro, el príncipe, imagínate el de Blancanieves, chicas. Claro. El de Blancanieves le dijeron, vaya que tiene que entrar en la historia grande del patriarcado y de Disney. Y el chabón la vio y dijo, está muerta, chicos. Llámenle a una ambulancia, no a mí. Bueno, sí. Ahí el hombre empieza como a descontracturar mandíbula. Sí, más vale, ¿qué te parece? Sí. Vicky, a mí, vos sabés que escuchándote, ¿no? En distintas entrevistas y bueno, al momento de preparar esta entrevista y también proyectándome un poquito a lo que va a ser este unipersonal el sábado, ¿no? Con, ahí lo estás comentando que están estos tres personajes que ya me hacen reír, te imagino sí, ahí en vivo. Escena. Sí, tal cual. Pero, ¿da para, te ha pasado, digo, estoy indagando un poco más como actriz o como autora, ¿no? ¿Te ha pasado que decís, bueno, este personaje, por ejemplo, necesita su escena, su obra solito? Sí, hay varios que sí, porque van pasando modas. Hay personajes que son más queridos, que te dicen que quieren más, por ejemplo, la de Avenida Patriarcado. Claro. Pero me parece que esta es la fórmula. Yo podría hacer un unipersonal entero de cualquiera de los tres personajes, los tres dan tela, pero me gusta la variación, ¿no? Cómo nos atraviesan los mandatos en distintas situaciones, porque no me separo por los chicos, vivo en un barrio privado, la de Avenida Patriarcado no, es monotributo social, como me gusta contar varias facetas y distintas edades. Entonces, pero es re buena la pregunta porque en realidad sí, el personaje de la Yoli se llama la peluquera, está para un unipersonal entero. Totalmente. Tal cual. Ahora, ¿no? Me parece interesante lo que ella planteó en un principio, esto del tema de no de los centenial, ¿no? De esto de las edades, cómo ya las relaciones, esto de que vos decías, bueno, traigo otra vez el ejemplo del tema del rinragen, ¿no? De ahora es que a través de contestar una historia, ¿no? Como también el tema, ¿no? De las relaciones van cambiando, ¿no? Cómo se conoce a las personas. Y está bueno esto también, ¿no? Desde la desestructurar que vos también mencionaste, está bueno ver también, obviamente, la participación del público, ¿no? Ver qué piensa hacia el final de la obra. Sí. Uy, un montón de cosas pasan con el público. Me imagino. Gente transpirando. Imagínense que yo tengo la suerte de hacer esta obra en muchos lugares del país, en muchas ciudades del país, que está buenísimo también. O sea, soy una actriz y que siempre busca lo federal. Me parece que no hay que estar en el gueto de donde vivís y es hermoso. Porque hay ciudades, chicas, donde está la mujer, el ex marido, la amante, el actual, en el mismo lugar, viendo la obra. Y sí, me imagino que pasa, por supuesto. Vicky, pero también. Claro. Sí, Vicky, también con respecto al público, ¿no? Y digo, escuchándote, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Al momento de realizar la nota y demás, digo, quizás es. Vos me corregirás, ¿no? Obviamente, que son obras pensadas para mujeres, pero bueno, digo, también cómo funciona ahí o qué te dicen los hombres, ¿no? Porque quizás en algún punto se sienten más identificados. Tal cual. ¿No? Es todo un tema. Primero yo creí que solo me iban a venir a ver mujeres y evidentemente, claramente, es mayoritariamente el público es femenino. Pero cuando vienen los hombres, chicas, se ríen más que las mujeres. Mira. Y sí, porque en esos personajes está su madre, su hermana, su cuñada, su hija. O sea, estamos interactuando todo el tiempo entre todos. O sea, pero cuando llega Liberemos al Príncipe Azul, yo creo que ahí la sonrisa se les dibuja y me dicen, me dejaste pensando. Ah, bueno. Sería la idea, ¿no? Eso es un montón, Es un montón. Van hombres, y por ejemplo me pasó ahora, hacía Calafate hace un mes, y bueno, por supuesto era 80% mujeres, 20% hombres. Y después fui a comer y viene un hombre, ojo chicas, de cuarentennial. Sí. Y dice, quiero decir que yo era del 20% masculino que te fue a ver. sea, qué genial. Que está bueno. El título del empleado del mes. Tal cual. Qué genial para vos, Vicky, que te pasen estas cosas también, ¿no? Sí, no, y encima estaba buenísimo. Y yo, ¿y por qué no te vi? Que suspendía la obra y me iba directamente. Perdón, me ganó el patriarcado y el amor romántico. Claro, chicas, sí, perdón. Sí. Todo lo que dije es al pedo. Tal cual. Qué personaje. Es que fuimos criadas por Sex and the City y comer, rezar y amar, ¿viste? Mm. Nos vendieron un humo. Y sí, el tema de después está la realidad, ¿no? Y la realidad, sí, la realidad. Viene con dengue, viene con gente complicada, viene con que hay problema de erección, viene con un montón de cosas. Con un montón de cuestiones, tal cual. Pero bueno, vuelvo a la frase del principio, que menos mal que está el humor también para este caso. Tal cual, sí, súper importante. Menos mal. Saben que sí. Yo no sé, toda esta misma temática, si yo tuviera que hacer una obra desde lo dramático, y sería un drama trágico, ¿no? Sí. Decir no me separo por los chicos es muy triste, sobre todo por el mal que uno le hace a sus propios hijos, ¿no? Uh-huh. Y si lo hace con esa caricatura, es como más digerible, porque yo siempre digo como que el humor es un dolor vestido de gala. Exacto. Y un poco es vestirse de gala y reírse un poco de cosas que nos han dolido o nos seguirán doliendo hasta que se resuelva. Sí, tal cual. En dos siglos más. Vicky, contame un poquito, ¿cómo comenzaste con toda esta movida? ¿De la actuación? Sí, o de la actuación. De la actuación. Bueno, yo era una típica persona que siempre quiso ser actriz desde chiquita, veía a Olmedo, esto delata mi edad, Esperando la carroza. Quería ser humorista, hiperhumor y un montón de cosas vintage. Mm. Había mucho humor en los 80, ¿se acuerdan? En la tele, no sé ustedes qué generación. Sí. Y siempre quise ser actriz. Bueno, después por propio mandato social me puse a estudiar Derecho. Y cuando vino la crisis del 2001... Wow, es como que esos días tan ciencia ficción que vivimos en todos lados, ahí me fui caminando después que terminó todo, 29 de diciembre, y me anoté en teatro. Dije, basta de sostener algo que no es para mí. Es como sostener una pareja que no es para mí, es una carrera que no es para mí. Y ahí empezó todo. Mirá, y un largo camino. ¿Puede ser que tu primera obra la cobraste en Patacones? Claro, Patacones total, 2002, en un lugar que es mítico en la escena, por lo menos del under porteño, que se llama Cemento. Sí. Se llamó Cemento y lo conocen en todos lados porque tocaba Sumo, era Los Redondos, emblemático. Hice un varieté que la gorra era en Patacones todo ese año 2002, Patacones y Le Cops. Sí, claro, qué loco. Vicky, bueno, por lo pronto te esperamos acá con los brazos abiertos, obviamente. Vas a estar en Pico también, ahí lo contabas vos, ¿no? En Pico, y bueno, ya después el sábado aquí en nuestra ciudad, en Santa Rosa. Sí, el viernes mañana 20:30 estoy en Pico, en un centro cultural que se llama El Alero, a las 20:30. Y el sábado, si quieren, les recuerdo dónde voy a estar, en Santa Rosa. Por favor. Dale. Y recordarle a la gente, porque estuvimos con mucho feriado, mucha noticia, que hoy es jueves, o sea, pasado mañana. Pasado mañana voy a estar, el espectáculo es a la gorra, 20:30 horas, en el Auditorio Municipal de la calle Quintana 172. Perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos a estar ahí presentes, seguramente. Ay, chicas, vengan a hacerme el núcleo duro, por favor. Ahí estaremos, Vicky, la verdad ha sido un placer y también un gustazo estar aquí compartiendo con vos. Bueno, mucha mer entonces para mañana en Pico, y el sábado nos vemos aquí en Santa Rosa. El sábado hacemos el humor en Santa Rosa. A la gorra, para que nadie acabe afuera. Muy bien, excelente. Vicky, abrazo grande. Remate, había que tener un remate. Yo sabía que se venía el remate. Sí, yo sabía. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la onda. Abrazo a todas, chicas. Dale, y a todos. Dale. Gracias. Un placer. Chau.